le hacen creer a las niñas más que nada. O sea, ¿usted ha visto los desfiles de moda? ¿Quién se pone esos vestidos? Si nadie cabe en esa cuestión. Si cuando muestran las modelos se le ven todos los huesos. ¿Usted la camiseta que hicieron ahora para la selección chilena? ¿Quién se pone esa cuestión, hermano? Es, pero, XXSSS. Hasta Alexis se ve guatón en esa cuestión. Y es un modelo, ¿quién se va a poner? Se imagina que yo me pongo la camiseta de Chile. Lindo. Oye, ¿quién se pone eso? No calificamos para nada, hermano. Para todos los modelos o patrones de éxito. Entonces, nada de lo que... O sea, la sociedad y etcétera, todo el mundo le va a querer decir, usted está perdiendo su tiempo. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué sigue en esa tontera llamada religión? ¿Cómo podéis estar orando a alguien que no ves, que ni sientes, pero busca la salida acá, busca allá, busca acá? Hermano, no. Pongámonos, om. Permíteme, voy a mirar dentro mío. Y ahí voy a encontrar la respuesta. Ahora, si yo le digo eso, hay gente que dice, oh, qué bacán. Porque se da cuenta de que eso es como toma una aura así, oh. Entonces ahora cuando alguien diga, permíteme. Ahora después yo le voy a decir que estoy mirando al Señor, po. Entonces voy a decir, no, pues no es así la cuestión. La piedra mágica no sé cuánto. Y se pone en cuanta tontera hay. Se necesita más fe para eso que para creer en el Señor. Pero sabe, hermano, que a veces nosotros nos enredamos y dudamos si somos seres humanos. Y a veces decimos, aunque el Señor ha hecho un montón de cosas con cada uno, porque si yo iba a preguntar a cuántos milagros ha hecho el Señor, hay muchos. Pero uno también llega a dudar y de repente dice, ¿y si esta cuestión es un puro engrupimiento? Y si yo cuando voy aplican puras técnicas de no sé, pues lavado cerebro, masa, psicología de masa, y esta cuestión no es verdad. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo lo he pensado, hermano. O sea, si yo no estoy diciendo cosas que yo no he pensado, hermano. ¿O usted cree que la fe es happy así todo el día? O yo cuando recibí al Señor y todo el mundo, ah, la cuestión, ¿usted cree que al tiro levantando las manos? Una cuestión ahí, o sea. Y la primera vez que levanté las manos fue como así, o sea. Y a ver si alguien me estaba mirando y la cuestión, o sea. Porque esta realidad que vivimos es incomprensible para nuestra mente. Pero es tan glorioso que el Señor habita en usted y en mí. Hermano, que nadie le robe, levántate con fe, que hay mucho más que ver. No importa cuántas veces te hayan fallado. Y esto no es una frase cliché. Yo sé que el Señor nunca te ha fallado. No importa, hermano. No importa. No importa. No temáis, como dice la Escritura, manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. Es loco, yo uso siempre la Nueva Versión Internacional, pero todos los pasajes que sé los sé de la Reina Valera, 60, porque así aprendí. ¿Ya? Pero es, hermano, por un momento, y ahora sí que en serio. Tengamos un momento, no sé, si quiere cierra sus ojos, etcétera, y pidámosle al Espíritu Santo que una vez más nos revele quién es el que está en nuestro corazón. Y después de eso, a ver si es que algún problema se ve igualmente grande como lo veíamos. Y veamos si después podemos decir, bueno, nadie me va a derrotar, Padre. Señor, yo he leído tu palabra. He tratado de interferir lo menos posible. Y todos estos pasajes que hoy día hemos leído, y que por supuesto nosotros los hemos leído muchas veces, nos hablan de una realidad que es tan impresionante. Nos hablan de algo que es tan único, tan hermoso, es indescriptible. No tenemos palabras para poder describir que por fe y a través del Espíritu Santo, nosotros hoy día tenemos en nuestro interior aquello por lo cual fue creado todo el universo. Lo que tiene poder sobre todas las cosas, al que es sabio sobre todos los sabios, al que es amor por esencia, al que no prejuzga, al que no discrimina, al que es poderoso, al que es justo, al que da el mejor consejo, al que da fuerzas, al que sostiene, al que puede sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, el que puede resucitar a los muertos. Aquel que dice la Escritura que en él habita la plenitud de Dios, por fe habita en nuestros corazones. Es cierto que nosotros no somos Dios, pero por fe, ahí está. Señor, hoy día nos estamos humildemente delante de ti. Y yo oro por todos los hermanos y hermanas de esta congregación, estén hoy día acá o no estén. Quizá una de las cosas que más viene, cuando uno ya lleva muchos años, uno se desanima, cae en una rutina, se amarga porque mira alrededor y dice, pero ¿cómo? Las fuerzas se agotan. Vivimos en una sociedad que nos hace correr, que nos hace competir, que no nos deja descansar. Y que más encima nos dice que el descanso es hacer nada. Entonces, no voy a la congregación. Me alejo porque tengo que descansar. Y quedamos expuestos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Yo quiero ir en contra de ese viejo dicho que dicen que la iglesia es el único ejército que deja a sus soldados botados. Porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Si no fuera por la oración de mis hermanos, yo no podría estar acá. Si no fuera que, porque yo cuando estaba caído, cuando estaba cansado, cuando te conocí, me iba. Si no fuera porque algún hermano o hermana iba, me buscaba, estaba, me hablaba, me decía, yo no estaría acá. Yo no he vivido eso, de que la iglesia es el único ejército que deja a sus soldados botados. Yo he vivido que la iglesia no deja a nadie botado. El pecado es otra cosa. El apartarse, el apartarme voluntariamente es otra cosa. Pero cuando yo he estado débil, cuando he sido herido por el enemigo, cuando he sido herido a lo mejor por, y estoy hablando en general, cuando he sido herido por los que creen como yo, en cualquier lugar, ahí siempre ha venido el Señor, siempre, en la persona de un hermano, de una hermana, de un grupo, de lo que sea. Entonces hoy día, Señor, por eso oramos por todos nuestros hermanos. Porque efectivamente hay algunos que hoy día no están porque están cansados, porque están agotados, porque se les ha enredado la vida. Porque hay tanta cosa, se vuelve una maraña, tanto correr, el enemigo, el sistema, la sociedad nos saca las fuerzas, nos cambia las prioridades, nos cambia todas las cosas. Hoy día oramos. Porque dentro de ese hermano, de esa hermana que hoy día no pudo venir, está tu presencia. Un día hizo la misma decisión que yo hice, ha conocido al mismo Señor que yo he conocido, lee la misma Biblia, ha sido bautizado en el mismo Espíritu Santo. Padre, que aflore lo que está en su interior. Y lo que está en su interior es nada más y nada menos que Cristo, el Señor, el vencedor de la muerte, el que vive, el que tiene toda la luz, el que es la vida, el que da paz, el que tiene poder, el que sana, el que levanta, el que lleva adelante, el poderoso en batalla. Te alabamos hoy día, Señor. Te alabamos hoy día, Señor. Te alabamos hoy día, Señor. Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque verdaderamente nada, nada nos puede apartar del amor de Dios. Y como termina ese pasaje, en Cristo Jesús, es súper específico ese pasaje. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Cristo Jesús por fe habita en su corazón, está en su interior, llena su vida. Nadie lo puede apartar, pues, hermano.